¿Cómo está, señora Pilar? ¿Se ha mojado, parece? No mucho. No mucho. No he mucho. Sido afortunada por ¿ya? el tiempo, porque de verdad, aunque no me crean, cada vez que salgo, deja de llover. Deja de llover. Y eso me permite trasladarme rápidamente de una oficina a otra, hacer algún trámite. ¿Ya? Y hoy día estuvimos compartiendo con la mesa de infancia un tema bastante interesante en Peleco. ¿Ya? Ya todo el día se estuvo ahí. Ellos tuvieron la oportunidad de estar todo el día en capacitación, yo los acompañé durante la mañana, así que con un destacado historiador mapuche, Armando Marileo, que es profesor de la universidad, así que estuvieron preparándose para ver cómo se puede entregar una mejor atención al mundo mapuche de hoy. ¿Cómo está funcionando Prodemo, señora Pilar? Bueno, nosotros bastante bien, a pesar del tiempo, de la lluvia. Ya con muchas cosas, hoy día las mujeres estaban... ¿Las mujeres la están llevando hoy día? La están llevando hoy día. La están llevando. Pero mira, ¿sabes? Hoy, esta semana ha sido prácticamente en el tema porque estaban abiertas las postulaciones a proyectos FOSIS. Ya. Ya para toda unidad productiva que ellas tuvieran, tanto hombres, mujeres, ya para consolidar, para mejorar, y no era menor, son 360 mil pesos. Y cada día, fíjate que las mujeres están bastante preparadas en el llenado de formulario, en lo que le están preguntando, y todas con una iniciativa productiva, porque cuando muchas veces el esposo queda cesante, efectivamente es la mujer la que tiene que parar la olla, porque es más fácil ella integrarse a cualquier tema de trabajo, sale a vender, hace dulce, vende café, siempre va buscando. Al hombre le cuesta mucho más, fíjate, buscar algún pololo, como se llama acá, ¿ya? Sí. Si no está en el área que ellos están preparados en el oficio, claro. Les la cuesta hacer otra cosa. Más, más ingeniosa. Así es que. Es más valiente. Yo creo que no le queda otra también, ¿no? Y yo creo que es súper valorable lo que ellas hoy día, porque si no sé si a través de la radio acá se dio la información que estaban abiertos los concursos, pero ellas se fueron enterando a través de redes, le escuchaban a una vecina, la otra le iba contando, o cuando iban a la feria, ya, y hoy día nos fueron a pedir certificados porque muchas de ellas han pasado a través de los programas que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, a un certificado que las avalara, que ellas habían hecho un taller, que habían hecho un curso, o que las conocíamos su negocio, como para certificar ante el FOSI además. ¿Qué ha significado durante todos estos años Prodemo para las mujeres? ¿Qué ha sido Prodemo? ¿En qué ha ayudado? Mira, yo creo que... ¿Qué alcance ha tenido? ¿Qué impacto? Más que nada ha sido un espacio en donde ellas han podido llegar con sus sueños, con sus exigencias, con conocer de sus derechos, ya quejarse también, llorar mucho. Hoy día ver el tema que nos aflige a todos, el tema de la violencia en los hogares, ya proyectarse, ver que no está sola, que muchas veces necesitamos al otro, necesitamos las redes, necesitamos la familia. Yo creo que han sido como varios los ámbitos en que el Prodemo ha podido colaborar y facilitar muchos procesos de las mujeres hoy día. Y efectivamente cada cierto tiempo a través de los distintos programas de gobierno se ha ido también flexibilizando, ha ido creciendo el Prodemo, porque nosotros empezamos con manualidades. ¿Cómo invitábamos a las mujeres a salir desde el mundo más privado al mundo más público? Y hoy día estamos en el tema de negocio, estamos hablando de género, estamos hablando de plan de igualdad de oportunidades, estamos hablando del mundo laboral, ya estamos viendo las capacitaciones, cómo ellas nivelan estudio. Entonces estamos hablando de otras necesidades que son más estratégicas. Que eso no quiere decir que ellas no puedan trabajar en el tema de las manualidades, que normalmente lo hacen a través de la iglesia, a través del municipio, o entre ellas mismas, que se van apoyando para poder, a través de lo que van aprendiendo, a lo mejor buscar su talento por un lado y generar ingreso por el otro, que se va equilibrando. Entonces yo creo que durante mucho tiempo, y puedo ver procesos, porque normalmente los cambios, estos son cambios culturales, ¿ya? Empezamos con la mamá y hoy día ver a las hijas incorporándose a los programas, porque la edad que de participación así, es menor. Antes teníamos mujeres más adultas. Ya. Hoy día tenemos muchas mujeres adultas jóvenes. Joven. Ya. Mamás solteras. Hay bastante mujeres jefas de hogar, sí. Sí, hay muchas y con varios hijos además y le ha costado como, sobre todo hoy día nos encontramos con esa problemática de lo que tiene que ver con la alimentación. O sea, antes podría ser la luz, podría ser el agua, pero hoy día ya está afectando el tema de la alimentación y hay muchos hogares. ¿Qué problema hay ahí específico? En el tema es que no tienen que echarle la olla, tan simple como eso. Ya hay gente que debe, quien de verdad que no tiene agua, que no tiene luz, y hoy día le sumas a eso que no hay pan, que no hay pan. Entonces, y no hay trabajo, o sea, ¿dónde buscamos, dónde vemos? Yo creo que ha aumentado, y yo creo que ahora con los meses de invierno, de lluvia, yo creo que se aumenta más aún, y se siente mucho más además, y a esto hay que sumarle los resfriados, por el tema de la calefacción, que también... Claro, se gasta en remedios. Exacto, en entonces sube los gastos en el tema familiar y yo te digo, a través desde el municipio también ha aumentado los gastos de emergencia, ya lo que se destina para las ayudas en tanto alimento, ropa, remedio. Y lo otro es que también a través de la noticia nos hemos podido enterar, digamos, muchas veces, muchos incendios que han habido y han acabado con casas completas, que también el municipio tiene que hacerse presente en poder levantar ya sea una casa, una media agua o reparar lo que más se pueda. Entonces, también ha sido como complicado. El tema de eso de la pobreza, quisiera yo hacer un alto ahí porque de verdad hay mucha pobreza y a veces uno no se explica cómo un país, cierto, que tiene tanta riqueza y que en los últimos años hemos acumulado mucha plata por el cobre, siga habiendo tanta pobreza y no, definitivamente es difícil solucionarla. Y yo tengo entendido, no recuerdo la cifra, pero el otro día me impacté con la cantidad de campamentos que existen en el país, aún en un país, cierto, en donde somos admirados en el extranjero por nuestra cifra económica y somos líderes, lideramos y somos en parte un ejemplo, pero pareciera ser que aquí al interior la situación está crítica y producto de la crisis a nivel mundial está en estos últimos meses más y más crítica. Sí, mira, en realidad por lo menos nosotros veníamos conversando recién ya en que hace 10 años atrás existían igual más campamentos, menos caminos, ya menos electrificación, menos agua potable rural. Por ejemplo, yo me tocaba en el año 95 ir a trabajar a Tirúa y nos demorábamos prácticamente 2 horas en llegar. Ya hoy día digo que lata, llegamos rápido. Ya han aumentado las viviendas y en eso fíjate que no ha sido menor en el tema de las mujeres. Hoy día el 66% de las personas que tienen subsidio de vivienda son mujeres. Son mujeres. Y antes no podían acceder ya la mujer a tener un bien. Ya como ese, yo creo que hemos ido avanzando harto. Yo creo que hay que reconocer de que se ha trabajado en los campamentos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en toda la provincia en los programas en que ha estado el mejoramiento de barrio, en donde a través del Chile Barrio se pudieron construir poblaciones nuevas, barrios nuevos. Ya hoy día está el Quiero Mi Barrio, que es otra mirada. Y ha ido cambiando. De verdad que la cara ha cambiado. De que falta mucho. Yo, más que nada, más que mirar el país, en realidad he mirado la provincia de Arauco. Porque el tener la oportunidad de conocer otras provincias y ver cómo estábamos nosotros, que sin camino, ya. Y de verdad, en viviendas bastante mal estado, que yo creo que no se construía del año 60 y tanto, en el tema cuando se hicieron estas poblaciones en la Cora, de la reforma agraria. Ya que se ha construido mucho, de que todavía tenemos familia y efectivamente la población ha aumentado, ha llegado, claro. Por ejemplo, a la comuna de Cañete ha llegado mucha gente de afuera, mucha gente con este tema de las compras de tierras a través de la CONADI o muchas personas que han vendido en otras comunas y que han querido venir a Cañete, ya que han visto que progresa más, que es más bonita, que es más plana, no sé, y han querido ver y así ha aumentado el bolsón de pobreza de esta comuna. Por eso, si tú ves que todo lo que es la Gajardo Sur interior eran tomas, ya eran tomas, y no eres menor, o sea, estábamos hablando de 545 familias que existían ahí sin título de dominio, sin casa, sin agua potable, ya, y que hoy día tú ves una población, se construyeron 545 soluciones habitacionales. Ya, el terreno no era apto, estoy totalmente de acuerdo que para construir, pero era ahí donde las familias vivían. Es ahí de donde las familias llegaron de todos los sectores, ya, de todas las comunas llegaron a vivir ahí, y están en el proceso muy largo, ya, construir las condiciones, porque eso, no sé, no tuviste la oportunidad de conocerlo como Pajonal. Sí, había Nalca. Sí, pero sí. Entonces, yo soy de ese lado, ahí iba a jugar, iban a jugar a la escondida. Exactamente. Entonces, ver. Sí, conozco muy bien. Ir hoy día y ver en qué condiciones está, es mucho mejores. A lo mejor no lo ideal. Hubo muchos problemas, digamos, porque es mucha gente. Ya hay muchos vecinos que no quedaron con soluciones. Ya otros que tuvieron que. Por error quedaron fuera y que vivían hace 12 años allá. Y hoy día hay que ya se formó otro comité. ¿Ya? Porque los hijos han ido creciendo. Acuérdate que yo te hacía clase a ti cuando eras más pequeño. ¿Ya? Sí. Entonces han ido creciendo. Ya tú tienes tu familia, tienes tus hijos. Entonces efectivamente somos mucho más hoy día. ¿Ya? Por ejemplo, el sector que yo vivo, Huillincó, que cuando vivíamos solo. Mi padre, mi vecino Mora del Frente y Navarro, y para contar. Pero hoy día tenemos una población de 800 familias, o sea, igual, y el tema del agua, el tema de la luz que no te da abasto. Entonces, las necesidades van naciendo todos los días. ¿Ya? Sí. Pero hoy día yo creo que el tema de no tener trabajo, yo creo que nos va a perjudicar mucho. Ya, como comuna, como familia, nosotros nos llega permanentemente muchas familias que en realidad no saben qué hacer, o sea, y ahí en conjunto vamos buscando alternativas, por lo menos descargar esta tremenda mochila que llevan las mujeres, ya, para poder que se nos ocurra qué hacer, dónde ir, con quién conversar. Y así hemos ido avanzando. Yo creo que ahí el PRODEMO ha sido fundamental en el tema, en coordinación con otros también. O sea, no podemos decir que nosotros acogemos ya y podemos incorporarlas a otros programas, a través del FOSI, a través de algunas corporaciones, está el municipio. Ya hacemos informes sociales que podemos mandar a la gobernación o más allá de la gobernación, al Servio. Ver qué pasa con su vivienda. Entonces yo creo que por ahí entre todas vamos armando una gran red, que eso es lo que queremos, para colaborarnos y facilitarles, especialmente, que es nuestra tarea y es la tarea que se nos encomendó en este gobierno, y en este gobierno de una mujer, cierto, que era impensable que tuviera una mujer presidenta, que se ha preocupado justamente de estos temas que a lo mejor para algunos no calan muy hondo o no son importantes, pero sí en una familia, ya toda la protección social, todo lo que es la reforma, ya yo creo que previsional ha sido un gran aporte. De eso, un gran aporte, no tan solo para la mujer, sino para la familia. Y vamos a entrar en terreno esto que tiene que ver con el bono por hijo, que comienza a regir desde hoy, 1 de julio del 2009, esta buena noticia. Que es cierto que ha generado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que pensando, cierto, en los fondos de pensiones, los abuelitos, cuando se llegue la mamá a 65 años, van a tener más fondo, más platita en su fondo de pensiones, lo cual le va a permitir que mensualmente haya más plata. Eso a grandes rasgos. ¿Es así? Señora Pilar, explíquenos esto del bono por hijo. Lo dijiste muy rápido, pero es así. Es así, ya. Pero vamos ahora desmenuzando y entendiendo. Bueno, ver, primero que nada, ¿cuál es la idea de este bono por hijo que está entregando la presidenta Michelle Bachelet? Mira, primero ella se hizo una reforma previsional, que yo creo que en otra oportunidad podemos desmenuzar la reforma previsional, porque también es bien interesante, porque ahí acceden tanto hombres como mujeres, ya que sea del 40% más pobre de la población a una pensión solidaria. Y eso ya ha estado funcionando a partir del año pasado. Y que hoy día también tienen una buena noticia, ya, porque muchas hombres y mujeres que cumplieron 65 o más de 65, ellos hoy día hicieron su trámite y tienen su pensión solidaria, básica solidaria, de 60.000 pesos. Pero a partir de hoy día, 1 de julio, ellos van a recibir 75.000 pesos, que es lo que el compromiso que hizo la presidenta en esta cosa gradual. Uh-huh. Ya, y la casa lo pueden tener los dos. Okay. Ya, hombres, hombre y mujer, el matrimonio. Entonces harían entre los dos 150.000 pesos, pensando siempre en la protección, como te decía anteriormente, especialmente de los adultos mayores. Uh-huh. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, porque muchas veces al no contar con una pensión, al no contar, efectivamente tienes que estar de allegados, ya, habiendo muchos abuelitos maltratados también, no todo el tema de paciencia para con los adultos mayores, especialmente cuando están enfermos. Uh-huh. Y hoy día ellos ya con una pensión tienen por lo menos y se sienten que están aportando y que, uh-huh, no son una carga, ya. Así que esa noticia también para todos los que tienen pensión de 60.000 pesos, hoy ya este mes de julio ya van a recibir 75. Y este beneficio de hoy día, que parte hoy día, porque es ley ya, que tiene que ver también con la parte más importante dentro de la reforma previsional, que busca mejorar las pensiones de las madres en Chile. Yeah. Ya hay mucha mujer que efectivamente está dedicada a la crianza de sus hijos. Ya, claro, que las mamás dueñas de casa. Sí, hay la mujer se ha ido incorporando al mundo laboral paulatinamente, y hay un porcentaje que el 35% de la fuerza laboral la componen mujeres, y el resto son mujeres que están en la casa dedicada a la crianza. Y yo creo que el gobierno ya, y la en especial la presidenta, yo creo que reconoce esta dedicación, y compromiso con las madres ya chilenas, con las madres que han tenido su familia, o sea, uh-huh, ya que han criado sus hijos. Claro, porque además fíjate que también ha sido muchas veces postergarse la mujer en beneficio de los hijos. Entonces este reconocimiento va para todas ellas, uh-huh, ya en este bono por cada hijo nacido vivo, que le va a permitir al momento de pensionarse contar con dinero extra que va a mejorar las pensiones. Eso hay que dejarlo muy claro, porque hemos escuchado, cierto, respecto al bono, cierto, dos bonos que ha dado el gobierno, o sea, dio uno, hay otro que se hizo efectivo. Entonces la gente puede tender a confundir que esto va a ser una platita que le va a llegar al banco y que a partir de hoy, cierto, puede la mamá ir a buscar al banco y tener su platita. Claro, es distinto, se le llama bono igual, pero este es un bono por hijo, que en realidad es un dinero que comienza ya a estar en el fondo de pensión de cada mamá, pero que va a ir a su fondo y va a poder empezar a obtener ella el beneficio a partir de los 65 años. ¿Así es? Sí, mira, efectivamente, sí, cuando uno habla de bonos, ya tenemos hasta el bono SAE de los profes. Claro, bonos, tenemos harto bono. Ya, que tú recibes una cantidad de plata. Efectivamente, tuvimos recién en estos meses críticos un bono, que viene un segundo, viene bono, segundo, que sí, en agosto, el bono de invierno, sí, en las cuales las personas con asignación familiar del programa Puente van a volver a recibir su bono. Uh-huh. Ya, pero este bono va efectivamente para su jubilación. Estamos pensando en cómo las mujeres, y es efectivamente para las mujeres, ya, para cuando ellas se jubilen. Tú bien lo decías, como parte hoy día, 1 de julio de 2009, todas las mujeres que a partir de hoy día se jubilen, ya tendrán derecho a este bono, que tiene un valor que se va, que depende de un, no, de, una ingreso, fórmula. De una fórmula, uh-huh, de unos ingresos mínimos, corresponde al 1,8 de ingresos mínimos mensuales, que el día de hoy aproximadamente son 300.000 pesos. Entonces, uno si lo va calculando, anuales, 300.000 pesos anuales. Por hijo. Ya. Entonces, si una señora tiene 5 hijos, ya, 5 por 3, son 1.500.000 que podría recibir en un año, ¿cierto? Pero que no lo va a recibir ella en un cheque, sino que va a su fondo, Entonces su fondo cada vez va a ser más grande, lo cual le va a permitir al final recibir más platita. Sí, es. Por ejemplo, las mujeres que trabajan, ellas cotizan. Sí. Y ahí van guardando su fondo para su jubilación. Claro. ¿No es así? Entonces, hoy día, las mujeres que no trabajan y no tienen ese fondo de las cotizaciones para jubilar, ellas van a contar con su fondo, ya, que tiene que ver con el aporte del bono por hijo. ¿Y las mamás que sí cotizan tienen derecho o no tienen derecho? Sí, porque hablábamos de que se aumenta a ellas su jubilación. Ah, ya. Pero todas las mamás tienen derecho. Todas las mujeres. Todas las mujeres que hayan tenido hijos, sí. Claro, ya. Sí, yo creo que es importante que las preguntas son las siguientes normalmente las mujeres. Yo que tengo 75 años. Ya, ¿sí? Ya, queda fuera de la ley. Ya, no es beneficiario. No, porque la ley dice, es clara y dice toda mujer que a partir de hoy día... 1 de julio. 1 de julio. Cumpla con 65 años. Mañana se jubila una mujer. Ya. Y tuvo... 5 hijos, como tú decías, a su fondo van a ir 1,5 millones, que no tenía a lo mejor, sí. Ya, entonces ella se puede jubilar. No va a subir tanto, considerando a lo mejor una mamá que hoy día, por ejemplo, una mamá de hoy día de 30 años, ya, que hoy día tenga 30 años y que tenga 2 hijos. Ya. ¿Qué va a pasar cuando llegue a los 65? ¿Cuánta platita va a tener? Su buena platita. Buena platita, porque anualmente va a ir... Tiene 600 mil pesos anuales y eso la divides por 35 años. ¿Cuántos años hay gente? Claro, se multiplica por 35. Se multiplica por 35. Claro. ¿Ya? Entonces, ese ya son varios millones. Sí, ya eso son varios millones y lo otro que va a ir subiendo además. Claro. Que el bono va a ir subiendo, así que va subiendo el ingreso mensual. Así es que ella puede juntar perfectamente una cantidad de millones en su fondo. Y eso lo tienen que solicitar, ya, y ese trámite se hace en el INP o a través del municipio al momento de jubilarse. O sea, en la práctica, señora Pilar, aproximadamente una mujer que hoy día tenga, no sé, 30 años y que a los 65, cuando esta ley, bueno, porque va a regir por es ley de la República, por lo tanto... me imagino yo que no va a haber ningún presidente a futuro que va a derogar la ley y se la va a cambiar. Mira, no lo sabemos. En el pasado tuvimos a alguien que le rebajó a los jubilados el 10%. Uh-huh. Ya, nosotros esperamos y tenemos la fe ya en que el gobierno actual de la presidenta, del gobierno de la Concertación, hizo esta apuesta. Cuando tú antes hablabas que somos un país tan rico y tan pobre, uh-huh, ya hoy día nos damos este lujo de poder entregar este bono. Normalmente no entendimos por qué guardaba la plata, para qué la guardaba. Ya normalmente queremos la plata hoy día, pero nunca pensamos en que vamos a vivir mucho tiempo más y cada vez vamos a estar en menos condiciones de poder salir a trabajar. Ya por lo menos hoy día tenemos un ahorro que va a proteger a la familia, que va a proteger a los adultos mayores a través de esta ley, como le dice, que esperamos que los gobiernos que vengan sigan apoyándolo, porque es ley. Ya no quiero pensar, digamos, que podía haber algún presidente que en realidad considere que es mucha plata la que se va a los fondos solidarios, ya, y que mejor invertirla en otra cosa. Claro. Ya. Pero yo creo que además era un compromiso que había con las mujeres. Se habló de la jubilación de las mujeres dueñas de casa. Ya, entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para ellas. También se ha hablado, señora Pilar, en su momento el candidato Sebastián Piñera, cuando fue candidato hace 4 años atrás, bueno, ahora lo sigue siendo, pero cuando corrían, cierto, para las elecciones presidenciales junto a la presidenta Michelle Bachelet, en esa ocasión él habló y señaló de que las mujeres dueñas de casa deberían tener un sueldo, además deberían ganar un sueldo. Eso no se ha llegado. Mira, la verdad de las cosas es que si tú ves la cantidad de plata que se va a los fondos, que es un fondo para la jubilación, uh-huh, imagínate lo que puede ser, ya, la cantidad de plata que se requiere para asumir ese costo, que sería fantástico. Yo me quedo en la casa. Ya, pero no, la verdad es que con toda la plata que se tiene no creo que no podríamos asumir un compromiso de ese tipo. Ya, Yo prefiero tener una ley que es factible de hacer, ya que va a llegar en el momento que más se requiere y que por lo menos voy a tener en los años que ya no voy a poder trabajar, claro, por lo menos un fondo que me va a permitir a mí por lo menos alimentarme. Claro, lo que pasa es que este fondo está, cierto, destinado y pensado en la vejez, en la tercera edad, cuando las mamás, cierto, lleguen a los 65 años y hacia arriba, este fondo le va a puede permitir aumentar los ingresos. Y eso lo que delante estaba tratando de decir, que en la práctica una mujer que llegue a los 65 años con varios años, ya 30 años acumulados de dinero en su fondo, producto de este bono por hijo que comienza a regir desde hoy, en la práctica le va si su pensión es de 70,000 pesos, producto de este bono y su efecto, probablemente su pensión de 70,000 va a subir a 85,000 o a 90,000 pesos. Sí, mira, las mujeres que tienen cotizaciones le permite aumentar su pensión. También hay una fórmula para sacarlo, ya, porque es para todas las mujeres. Uh-huh. Por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho al bono? Las mujeres pensionadas con anterioridad. Ellas no, dijimos que no tienen derecho. Y fíjate que la mujer es pensionada por DIPRECA. ¿Ya? Ya, ellas tampoco tienen derecho a este bono porque tienen una jubilación que es mucho más alta a la que podrían acceder las mujeres de las pensiones solidarias. ¿Ya? Y los requisitos para acceder a este bono es tener o haber tenido un hijo nacido o adoptado. Aquí también está el tema de los chicos adoptados. ¿Sí? Ya tener a lo menos 65 años de edad, haber vivido 20 años en Chile, porque tenemos gente que no ha estado acá, y que la mujer se pensione a contar del 1 de julio. ¿Y cuándo se entregará? Él se entrega cuando la mujer cumple los 65 y se solicita. Este bono se tiene que solicitar. Ese es un trámite que hacen las mujeres. ¿Ya? Ah, ya. O sea, a los 65 años, eso no pasa automáticamente, sino que se tiene que solicitar. Sí, mira, en el tema de las mujeres que están afiliadas a una AFP, en el caso de ella, ya las bonificaciones se depositarán en su cuenta, porque ellas tienen una cuenta de capital. ¿Sí? Ya las mujeres que tienen pensión básica de vejez, ya la de que está, acuérdate de las 60,000 pesos. Ya, o 75 a partir de hoy día. En este caso, el Instituto de Previsión Social, que era el INP antes y hoy día es el IPS, perdón, les calcula el tema referencial de cuánto van a aumentar sus pensiones, lo que tú estabas diciendo hoy día, ya que le pueden aumentar en el tema. Entonces, hay fórmula de ir calculando este bono. Porque hay mujeres que tienen su pensión, pero ahora van a aumentar y van a ver la cantidad de años, le van a aplicar la fórmula para ir aumentando y que puede llegar fácilmente a los 85,000-90,000 pesos. ¿Ya? Señora Pilar, entonces para ir resumiendo el tema del bono, porque tenemos que ir a la pausa, es una muy buena noticia, ¿cierto?, para todas las mamás que tienen hijos, no solamente hijos naturales, pero también hijos adoptados, que les va a permitir al momento de llegar a los 65 años poder ver aumentado su dinero en los fondos de pensiones para así poder sacar mensualmente una mejor jubilación. Así es. Eso es. Eso es. Eso así es. Que las mamás que van para allá... Las mamás que tienen 10 hijos, van a sacar mucha plata. Bueno, si viven muchos años la van a poder gozar y disfrutar. Exactamente. Ya, porque tú no me has preguntado si va a ser una mujer que jubila y tiene muchos hijos y tiene un tremendo fondo, ¿qué pasa con el fondo una vez que ella fallece? Ah, ya, ¿qué pasa? Porque no es heredable. Ah, no es heredable. No. Ya. ¿Eso no es? No. Ah, no es. No es. Ya. Solamente que es propio, su fondo propio. Ella. Que ya, no es traspasado a los hijos, no a la es otra generación. No es traspasado a los hijos, ya. Por lo menos en el tema de bono, porque era para ella. Ella, claro, tuvo los hijos. La idea es que ella lo pueda disfrutar. Y esto, porque si tú sacas la cuenta, si una persona que acumula una cantidad de plata, suponte 12 millones de aquí en 30 años más. Y fallece al recibir su bono, le va a quedar una plata que no ocupó y eso se va a ir al fondo solidario para para las pensiones solidarias que hoy día el gobierno está entregando a las mujeres sin haber trabajado. Claro. ¿Ya? Hombres y mujeres. ¿Qué monto es son las pensiones solidarias hoy día? Hoy día a partir de hoy día 75 mil. Ayer eran 60. Ah, también. Ah, 75.000. Sí. Esa es otra noticia también. Por eso que esa es la que di al inicio, que dentro de las pensiones subieron porque era gradual. Además de ser gradual, por ejemplo, hay muchas personas que no pudieron acceder a esta pensión. Yeah. Y tiene que ver también, ¿sabes?, con la ficha de protección social. Yeah. Ya. Aquí todo está como ordenadito. Y muchas veces nos enojamos porque yo soy abuelo y no tengo la pensión. Pero a veces pasa que está viviendo con un hijo, entonces la ficha de protección social salió alta. ¿Ya? ¿Y qué queremos decir alto? Que está sobre los 11.734 puntos, entonces quedó fuera. Ya. Entonces era como para el 40% de la población más pobre que podían acceder a esta. Y eso partió el año pasado, en julio del año pasado. Uh-huh. Ya. Entonces, todos los abuelos y abuelas, ellas podían pedir la pensión, ir a tramitar su pensión solidaria teniendo. Su puntaje, estar dentro de la edad, ya, y que muchos accedieron, y era 60 mil pesos. Pero hoy día, en julio, van a decir, wow, tengo 75 mil pesos, y en agosto van a tener los 75 más el bono de invierno, ya. Además, sí. Además. Claro. Pero además, hoy día, a partir de hoy día, la cobertura era hasta el 40% más pobre, hoy día hasta el 45% más pobre. Es decir, que hoy día las mujeres... Abarca más personas. Claro, que tengan de 12.185 puntos o menos en la ficha de protección social, van a poder acceder. Ya. No sé si tú te fijas. Sí, antes era hasta 11.700, ¿sí? Pucha, yo tengo 11.800 y quedé fuera. Claro. Pero hoy día le decimos a las mamás, a las abuelas, que aquella que tenía 11.800 o 12.000, hoy día pueden empezar a tramitar su pensión porque la cobertura se amplió. Okay. Y a partir del 2011 ya va a ser el 50%. Entonces esto es una cosa como gradual. Mm. Ya van a ir aumentando seguramente o se van a ir incorporando más mujeres. Más hombres y mujeres en la pensión de vejez. Sí, no, Pilar, así que no ha sido malo. Y fíjate que yo me quedé pensando cuando tú me decías, bueno, eso es cuando seamos mayores. Sí. ¿Qué pasa hoy día? Yo lo veía en los ojos nomás. Ya, pero bueno, existen otros tipos de programas. Hoy día mismo veíamos que el FOSE ha puesto más programas para poder trabajar en el tema productivo. Que no es suficiente, pero bueno, hay algo que uh-huh. ya está a través de la Corfo, también se pueden acceder, efectivamente pueden acceder, no la gente más pobre, porque la Corfo tiene un sistema y los instrumentos no te permiten acceder, ya a menos que seas empresario uh-huh. y tengas que tributar una cantidad X. También hoy día están abiertas las postulaciones a los grupos de mujeres ya a través de la municipalidad, que no es menor, un fondo de 500 mil pesos por grupo, donde ellas podrán en conjunto poder generar ingresos para grupos laborales, y que se aumentó además el fondo que se tenía para esto, entonces van a poder más grupos o más cantidad de plata. Uh-huh. Y se están buscando alternativas que te permitan a lo mejor generar a través del INDAP, bajar proyectos productivos en donde las mujeres hoy día sí se pueden incorporar, cosa que antes del 90 no se podían incorporar porque no tenían tenencia de tierra las mujeres, pero hoy día sí pueden acceder, y efectivamente nosotros hemos tenido la experiencia de muchas mujeres que producen ya hortalizas, el tema apícola, y van generando el tema del telar, el tema del queso. Mm. Que se tiene que ir mejorando, pero por lo menos ellas pueden generar ingresos que les permite comer y mientras su marido o su compañero encuentra trabajo. Entonces yo creo que eso, y a través del programa Puente, también aquellas familias que más requieren, existen unos fondos que destina exclusivamente para ellos el FOSI, para poder igual colaborar Y muchas veces hay familias que se dedican a la corta de la leña, se compran su motosierra, otros se compran unos animales que le permite irlo vendiendo y comprar de nuevo. Entonces, y todo esto apoyado por capacitación, fíjate. O sea, hoy día nosotros tenemos en Cuente lo leen 14 mujeres productoras de productos de ñoña que están haciendo una escuela de negocio. Ya, 14 mujeres que ellas van a saber presentar su proyecto. Yeah. Y hoy día me llaman del TPH para venir a hacer... ¿Qué es el TPH? Un trabajo para un hermano, que es una consultora, que ellos están trabajando en una consultoría con un proyecto que se ganó aquí, el BID. Ya, y puso mucha plata para poder ayudar en el fomento productivo. Es un proyecto muy interesante, el FOMIN creo que se llama, que a lo mejor en alguna oportunidad puedo traer a la persona encargada para que hable de esto, porque es para la provincia y es harto recurso que colocaron para el fomento productivo. Entonces, ¿cómo? En una forma que nosotros nos podamos enterar y poder participar. Y llamaron para que estas mujeres que están haciendo esta escuela de negocios, que están produciendo ñoña, que una de ellas vende en artesanía de Chile, vende por catálogo y vive en Huentelelén hacia adentro, en donde no tiene cobertura su teléfono, ya yo creo que son cosas que están ahí, que se han abierto, pero cuando no sabemos, no las aprovechamos. Ya hay muchos instrumentos que hoy día están, pero no los conocemos. Hay otra mujer que está a través de ella quiere exportar. Ya quiere exportar sus productos y está haciendo produciendo ella misma la ñoña, porque eso le va a permitir tener calidad, tener buen producto y poder sacarlo. ¿Ya? Y ya tiene pedidos, hay pedidos de tejido. Tú has visto también en Tirúa cómo las mujeres han podido colocar sus productos y su arte en el extranjero. Ya no todo, efectivamente, ya no hay para todas, o todas no nos interesa exportar o en el mundo productivo. Pero Están haciendo cosas que antes no se hacían. Exactamente, y hay cosas que no se hacían. Tú bien sabes que hay oportunidades, pero tenemos que ir viendo, y la verdad que yo estoy muy preocupada de eso, porque también hice un compromiso de cómo colaboramos en lo que es fomento productivo de nuestra comuna, como concejal en este caso, ya, y tenemos oportunidades, pero no se nos ocurre hacer cosas. Y para eso hay que juntarse. Antes nos juntábamos en torno al fogón y al mate. Yo creo que tenemos que volver a eso, justamente para ver cómo nosotros nos unimos, cómo pensamos en conjunto y no pensamos solo. Ya hoy día está la Universidad Católica instalada aquí en Cañete, trabajando en asistencia técnica en el tema agrícola, y cómo aprovechamos esa oportunidad y cómo no la... o sea, ya hace bastante tiempo que están acá y yo creo que muchas personas de la comunidad no lo saben. Entonces yo creo que hay que estar atento a eso. A veces las oportunidades pasan por delante de nosotros y no las vemos, ¿ya? Y yo creo que en eso tenemos que apuntar, en el tema de la educación también, para poder darnos cuenta de lo que está pasando. Vamos a tomarlas ahora desde su lado como concejal, su responsabilidad como concejala. ¿Qué tal va el consejo, señora Pilar? Porque el consejo, muchos dicen que es un... que quedó configurado luego de las últimas elecciones como un tremendo consejo, con gente muy capacitada, con gente muy conocida, y por lo tanto se espera muchísimo este consejo. ¿Cómo va su labor? ¿Cómo se siente en el consejo frente al resto de los concejales? ¿Cómo va la tarea? ¿Cómo va? Por lo menos soy aplicada con la tarea. Ah, ya. Y eso es lo importante. Ya. No, yo creo que yo me siento bien, aunque quisiera sentirme mejor. A ver, ¿cómo es eso? Pero tiene su ritmo el consejo. Los consejos tienen su ritmo, o los municipios tienen su ritmo. ¿Pero cómo es eso de se siente bien, pero quisiera sentirse mejor? Porque de repente se siente incómoda. ¿Qué cosas le incomodan en el consejo? No, mira, más que incomodarme, no, yo creo que no es la palabra correcta. Yo creo que uno debiera aprovechar el potencial. Tú estabas hablando recién que hay personas que por un lado están muy capacitadas, ya son profesionales en su mayoría, y que podrían hacer un aporte de distintos ámbitos, distintas miradas, con el expertise que cada uno tuviera. Yeah. Ya, yo creo que aún no logramos conformar equipo, Que no se logra conformar el equipo todavía. Aún no. ¿Ya? Tú comprenderás que estamos... a lo mejor es mucho o poco tiempo, pero yo creo que es poco tiempo para el, empezar a conformar equipo de lo que significa un equipo. ¿Ya? ¿Ya? A lo mejor trabajamos muy bien en conjunto. ¿Ya? Que no es lo mismo de trabajar en equipo o trabajar por comisiones, que a lo mejor es como... que podría ser más potente y empezar a ver algunas actividades cada uno en lo suyo. Pero ¿cómo esto de trabajar en equipo? ¿Qué es lo que usted espera que cuando me refiero que ¿qué sería lo ideal? Hay temas que por ejemplo el tema de educación, nosotros tenemos hay cuatro profesores en considerando al señor alcalde. Sí. ¿Ya? Entonces tú comprenderás, a lo mejor la expectativa está en cómo visualizamos educación y cómo colaboramos en educación, pero como estamos haciendo todo de todo, no hemos logrado centrarse en algunos temas principales, tal vez, como la educación. Sí, yo creo que lo que estamos viendo son cosas mediáticas. Ya yo por lo menos me gustaría trabajar y poder aportar en lo que es visión de comuna, en ver cómo a lo mejor tomar todos los días que tengamos el consejo, aunque suene catete, pero es algo que a mí por lo menos me ha dado resultado durante estos años. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para dónde va Cañete? ¿Qué es lo que quiere? Ya. ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿En qué estamos fallando? ¿Y Cañete no tiene visión? Tiene visión. ¿O misión? Tiene misión. Pero no es lo mismo que la tengas y cuando tú entras a una oficina, lo primero que tú ves es la misión. Yo creo que tú tienes. Escrita, dice usted. Claro. Ya, yo creo que más bien hay que lo que se está haciendo es dando respuesta a peticiones del día a día, el tema de las emergencias, el tema de la alimentación, el tema de los bonos, las luminarias, el tema del camino, que no hay ripio, ya el tema que son necesarios y que hay que tomarlos, que hay que tratarlos. Que son el día a día, pero que no se está enfocando los temas, digamos, pensando en el más allá, en la misión que usted señala. Claro, porque si tú tomaras un trabajo, por ejemplo, en el tema normativo, cómo normar la comuna, cómo... Yo siempre lo digo y lo he dicho en el catete y lo vuelvo a repetir porque en una de esas se nos impregna a todos. Ya dentro del consejo, fuera del consejo. Y yo estoy feliz que así sea en el tema de que... porque fue una esperanza que teníamos que algún día nos consideraran como comuna turística. Ya. Y hoy día tenemos esa calidad de comuna turística. Hace poco que fue Cañete. Absolutamente poco. No sé, un mes. Ya, un poquito más. Ya. Un poco más. Entonces, yo creo que tenemos que potenciar, porque además tú puedes perder la calidad, o sea, no te la van a dar si no hay actividades que podamos hacer en conjunto. Entonces, si se logró ser una comuna turística, no es tan solo esta en la provincia, sino que también hay otras más. Ya, saquémosle punta a eso. Pensemos en eso y coloquemos como objetivo qué podemos hacer, cómo podemos potenciar. Y ahí entra el tema de las basuras, entra el tema de los perros, que es una preocupación, de la señalética, entra el tema de los proyectos que comunas tenemos en el tema cultural, ya, sobre todo especialmente, bueno, hoy día la corporación a través del municipio tuvo la oportunidad de presentar este proyecto de Lautaro, que la Corporación Patrimonio Sur. La Corporación Patrimonio Sur, justamente, ya en que hay compromisos que no hemos tomado, hay convenios que el municipio ha hecho en el corredor bioceánico también. Uh-huh. Ya en que hay muchas cosas, entonces cuando hay muchas cosas no las tomamos y no las concretamos. Ya, y para usted, señora Pilar, ¿cuáles son las cosas que hay que dar prioridad? Porque las prioridades son una o dos, manos, si no ya no serían prioridades. Pero por supuesto son, que sí, yo creo que... ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, para mí el tema del fomento productivo es una prioridad. El tema de la educación es una prioridad. ¿Ya? ¿Ya? Y de ahí se descuelgan las otras. ¿Ya? ¿Ya? Porque tú puedes tomar el fomento productivo y puedes tomar el turismo, puedes tomar la cultura, puedes tomar el trabajo, ya puedes tomar todo un tema educacional con respecto a eso. Y también el tema educacional es mi preocupación como persona y como ciudadana, ya Sobre todo por lo que hemos visto y hemos conocido, por lo menos que he conocido más de cerca el tema educacional, en que no se financia en nuestra comuna. Hay escuelas que no se financian. Y cuando se tiene algo que no se financia, tú sabes cuál es el... aquí puede llegar, ¿ya? A tener una deuda con los profesores como la que tenemos hoy día. Entonces, y yo creo que para esto se han hecho esfuerzos en poder ver cómo salimos de esto, cómo nos juntamos, cómo solucionamos estos temas, pero que se han diluido en el tiempo. Por ejemplo, yo no veo una mesa de educación preocupada. Veo al DAE, veo al señor alcalde preocupado, veo a los concejales, tenemos a la presidenta del Colegio de Profesores con nosotros. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya? Pero ella hace su esfuerzo por un lado, el DAE lo hace por el otro, ya. Pero no, yo lo que pedía, ¿por qué no formamos una mesa o una comisión, como quieran llamarle, eso es lo de menos, ¿ya? Pero veamos qué vamos a hacer, porque yo creo que tú no puedes buscar la solución hoy día, el problema hoy día. Pagamos el bono, los 500 mil pesos hoy día, pero la deuda total es mucho más. Entonces, a lo mejor tomemos de aquí a 2 o 3 años ya, más. Pero ¿cuál es su preocupación respecto a la educación? ¿El tema de que los profesores no tenemos la plata para pagarle a los profesores? ¿O el tema de preocuparnos de que los alumnos a lo mejor no están siendo educados de la manera que tienen que ser educados? Mira, son dos temas que no hay que dejarlo de lado. ¿Ya? En la medida que tú tengas profesores bien remunerados, al día con su bono y uh-huh. su... Porque existen muchos bonos, por ley les toca. Ya vamos a tener profesores que van a estar contentos, porque se han sacrificado, han hecho la pega, y es evidente que se le tiene que pagar lo que ellos fueron. Y no dejar de lado el tema también de la educación, ya de la calidad de educación, de ver cómo a través, en este caso, los colegios municipalizados. Nosotros tenemos en el liceo una cobertura que da gusto verla, en el sentido que no, hoy día, si alguien quisiera entrar a primero medio o a cualquier, está completo, ¿ya? Y eso yo creo que ha sido un esfuerzo que también ha hecho la directora en el liceo, en que le ha ido muy bien a los chicos de los cursos que se han potenciado. Entonces ya tenemos la experiencia que resulta potenciar algunas cosas, porque tenemos, no me acuerdo cómo se le llama a estos cursos deben tener más horas de clase, están preparados para entrar a la universidad, y los puntajes no fueron muy malos, no fueron nada malos. Si nos comparamos con los colegios particulares, yo creo que fue el mismo nivel, hubieron puntajes bastante buenos, hay un porcentaje, un informe que entregó la directora. Y si tenemos esta experiencia, ¿por qué no la vamos potenciando de a poco ya en otras escuelas, en el liceo de La Granja? Uh-huh. Entonces, yo creo que nos falta mirar, no sé si me entienden, nos falta mirar educación como una educación. ¿Qué queremos hacer? ¿Ya? No basta decir, podemos cerrar esta escuela o incorporar o juntar, fusionar. A lo mejor es una alternativa, pero tiene que haber algo de fondo, mucho más. Yo tengo una pregunta, señora Pilar, respecto obviamente al tema de la educación. Usted señalaba recién que se presentaba, digamos, contenta porque el primero en medio del liceo B56. Después te llamo. La están llamando. Sí. Que el curso, el primero en medio del liceo B56 está llenito, con todo su cupo, 40, 45 alumnos. Probablemente. Pero si vamos a la historia, ¿cierto? El liceo B56 habían, no sé cuántos, en realidad cuántos primeros habrán, pero me da la impresión que hay mucho menos alumnos hoy día que hace 10 años atrás, donde habían de primero A, primero B, hasta el primero G, H, F, ¿ya? Había mucho, lo mismo con segundo, tercer, cuarto. Y lo mismo en las escuelas. Han aparecido muchísimas escuelas particulares subvencionadas en los sectores rurales, pero también acá en la comuna de Cañete. Entonces la pregunta es, perfecto, los alumnos están migrando, ¿cierto?, a las escuelas particulares subvencionadas, porque a lo mejor lo pasan a buscar, ¿cierto?, directamente de la casa, porque tienen más regalías, por ahí algunos dicen, le regalan canastos familiares a las familias para que sus hijos se vayan. La pregunta es, ¿Mejora con esto necesariamente el que el alumno se haya ido a las escuelas particulares? ¿Las escuelas particulares subvencionadas en Cañete están entregando una mejor educación si lo evaluamos con el CIMSE? Aquí puedes ver toda la comuna y la provincia. 2008, ¿ya? Sí, está mostrando un CV, ya me lo está pasando. Y los resultados, que no, de verdad que no hay una mejora sustancial. No lo hay. Ya. Por lo tanto, entonces, el problema de la educación no está resuelto. No con la creación de más colegios particulares subvencionados. No, yo creo que no está resuelto con ese tema. Ya, Por ejemplo, hoy día efectivamente se han hecho más esfuerzos y ha llegado más recursos a través del Estado, del gobierno, para el mejoramiento de la gestión. Hoy día las escuelas pueden presentar un mejoramiento de gestión cada escuela. ¿Ya? Cómo ellos, a través de un diagnóstico que hicieron de su escuela, van viendo a dónde está el problema. Desde su punto de vista, en donde participan profesores, directora, apoderado, es como ellos vayan coordinando y decir, bueno, nosotros requerimos a lo mejor un psicólogo que pueda hacer clases de autoestima. Eso hoy día los colegios sí lo pueden hacer. A partir del año pasado ya se están inyectando recursos a cada una de las escuelas, y que no es poca plata. Ya ahí está la experiencia, está las ganas de querer hacer cosas, está la oportunidad. O sea, hoy día existe una gran oportunidad de poder mejorar la gestión. Estamos entrampados en a lo mejor en el reglamento. Ya hay fondos del año pasado que aún no se han gastado porque no se han aprobado los planes educativos que cada escuela hizo. Estamos a mitad de año, a lo mejor los planes que con asistentes de sala, ya con psicóloga, como te decía, con más horas de matemática, a lo mejor con más horas de actividad física. Va a depender de cada colegio y cada realidad. Hoy día está la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Yo le quiero hacer una pregunta muy simple, señora Pilar. Entendiendo, cierto, que los municipios y el alcalde, cierto, es el sostenedor de la educación municipal en la comuna. Él es el jefe comunal de la educación. ¿Es posible, por ejemplo, que el alcalde pueda decir, o el consejo pueda decir, queremos que las horas de inglés en todos los colegios municipalizados aumenten de, no sé cuántos serán hoy día, en realidad dos o tres, de, supongamos, de 2 a 8 horas semanales en inglés, y de 2 a 6 horas de educación física, de hora de educación física a la semana? ¿Se puede hacer eso? Solo a través de los extraescolares, porque existe una ley que te impide a lo mejor aumentar las horas que tú quisieras. Ya, pero se puede a través de programas extraescolares, me dice usted. Es decir, fuera del horario de clase, ¿eso? ¿Tú, o no? Exacto, o sea, hoy día tenés que pensar que los chicos tienen doble jornada en muchos colegios, ya y tienen una cantidad de horas que les permite hacer extraescolares, ¿ya? Y que podría a través de una academia, ¿ya? Ya. Pero no como un ramo, no aumentar la hora de inglés. Mira, existen programas, ya, tipos a nivel país que hay que respetar, y en eso los profesores y los directores son muy cuidadosos de respetarlo fiel. Ya, y te habla de las cantidades de horas, te habla de incluso de las materias, que a mí no me parece que debiera ser así. Entonces, porque las realidades son absolutamente distintas, las culturas son distintas. Porque sería súper espectacular, ¿cierto?, que un alumno, que todos los alumnos que egresen de cuarto medio, por ejemplo, no solamente hayan pasado un ramo de inglés, sino que terminen, salgan de cuarto medio hablando inglés. Como sucede, esto no es nada de otro mundo, esto no tiene que ver con la capacidad, digamos, que nosotros, a lo mejor los sudamericanos, los chilenos, los niños no pueden aprender. Esto se hace en Europa, los chiquillos en otros países salen de la high school o de cuarto medio, principalmente países europeos, con 3-4 idiomas dominando, el caso de Suecia, por ejemplo. No se puede pensar acá repetirlo en Chile, aunque sea por lo menos un idioma, el idioma inglés, que de cuarto medio ya se salga hablando inglés. Porque yo en mi tiempo, y la mayoría tal vez, teníamos, cierto, 3 horas o 2 horas de inglés semanales, pero que en la práctica no sirvieron de nada. Door, window, pencil y nada más, y sin poder enhebrar ninguna frase más. Sí, excepto puede... casos ciertos alumnos que ya se aplicaban mucho más, pero la mayoría no es así. Entonces, en las horas de inglés en la enseñanza media prácticamente no sirven. Y llegan a la universidad a estudiar un ramo de inglés o una carrera de inglés, traducción o pedagogía y nulo. A mí me pasó que yo estudié inglés después y no tenía idea de nada. O sea, no me sirvió de nada. Entonces, como plata... A lo mejor era talento que faltaba ahí, pues. Que te faltaba. Me faltaba talento. No, pero después aprendí. Bueno. Aprendí rápido. Entonces no era el talento. Entonces, no, mira. Pero la cantidad de horas, el tiempo que uno dedica para eso. Sí, la verdad es que uno quisiera hacer muchas cosas en educación. Ya, y es probable lo que me pasa a mí en el tema de querer hacer cosas, pero hay reglamentos y eso te impiden de hacer lo que a ti te gustaría hacer. Ya. Pero mientras alguien no se atreva a hacerlo. Yo creo que nunca vamos a saber, a lo mejor como un plan piloto tener en algunos establecimientos municipalizados nuestros, ya algunas cursos especiales con más inglés, con más educación física. Claro, o probar con algún curso, por ejemplo, tal vez no para toda la comuna, todos los colegios de la comuna, pero algún curso específico de una escuela, que ese curso sea potenciado, ¿cierto? Que en vez de 2 horas de inglés tengan 6, 8 horas de inglés. Y ver qué pasa, y vamos a anotar los resultados. Sí, mira. Y comenzar a impactar de a poco. Sí, yo sé que anteriormente en el consejo hubo una solicitud o una sugerencia de poder hacer como núcleos dentro de las escuelas, de poder trabajar y potenciar las escuelas de la comuna en donde poder justamente desarrollar estos temas que tú estás diciendo. Ya, pero no me preguntes por qué razón. Yo creo que ahí aplican el reglamento de que el ministerio Ministerio de Educación no lo permite, que no lo permite, que no se puede. Yo creo que va a haber una nueva ley de educación que por lo menos nosotros los concejales de la provincia estamos muy interesados en conocer. En conocer porque justamente, o sea, para ver qué es lo que viene y qué cosas puede hacer cada uno de los municipios en este momento, porque sabemos y hemos escuchado solamente que se va a traspasar la educación a algunas corporaciones y esta corporación va a tener una cantidad de alumnos. Entonces, hay muchas cosas que se desconocen. Entonces, a lo mejor invertir en este momento o pensar, bueno, cuando lo tengamos listo, seguramente ya no vamos a tener educación. Pero yo creo que se pueden hacer acciones locales que te permiten a ti justamente, mira, más que nada, y yo valoro lo, no sé qué escuela, pero pensando en mejorar la autoestima de los padres, ¿ya? Y eso va en directa relación en mejorar la autoestima de los jóvenes, porque tú puedes aprender inglés, ¿ya? Tú puedes aprender, tener conocimiento, a lo mejor mañana o pasado, si tienes las oportunidades y las encuentras. Pero el tema de fortalecer valores, de aprender a resolver conflictos, yo creo que hoy día lo estamos perdiendo. Hoy día lo estamos perdiendo y muchas veces tú le preguntas a los chicos y no quieren nada. Normalmente están aburridos por todo. Entonces, muchas veces, bueno, ¿qué pasa? Veamos que si podemos conversar con ellos, incentivarlo a través del deporte, aumentemos los proyectos deportivos. Uh-huh. Ya vamos por escuela. No hemos tenido suerte dentro del municipio y tenía una cartera importante de proyectos, ya los cuales solo se aprobaron 2. Entonces, muchas veces eso también te desanimas a querer hacer cosas porque no dependen de ti, tú no tienes los recursos, a lo mejor habrá que buscar por otro lado, no lo sé. Entonces, en ese aspecto yo creo que cuando tú te vas desilusionando un poco y decir, pucha, ya, porque usted hablaba, señora Pilar, de crear una mesa de educación. Con esto ya va a ir terminando, porque yo sé que usted tiene que hacer y ya estamos pasados en la hora, tenemos que ir a la publicidad, pero para ir cerrando, usted hablaba de crear una mesa y que se ha intentado o no se ha intentado mucho, pero usted, ¿cómo consigue? Usted ahora es una autoridad en la comuna de Cañete. ¿Usted está dispuesta a mover gente, a tratar de su propio esfuerzo, crear tal vez una mesa de diálogo, no esperar a lo mejor que otra autoridad, a través del alcalde o un gobernador, un diputado, venga con la idea, con la intención de generar una mesa, pero un concejal como usted tal vez puede tomar, ¿cierto?, la rienda del asunto y formar una mesa. Sí, mira, yo recientemente en el consejo que tuvimos esta semana, en donde se analizó el tema de la preocupación de los profes, de los profesores, para ver si se pagaba o no. ¿Y se paga o no se paga? Parece que sí. Se paga, ya. Se paga el bono. Ya, esta semana, o sea, de que se va a pagar, pero el tema era el cuánto. ¿Cuánto? ¿Y cuánto se va a pagar? Esperamos que este viernes se pague. ¿Esperamos? Que sí, yo creo que se empieza a hacer el jueves en la tarde ya a hacer las transferencias a cada una de las cuentas. Si no, los profesores van a ir a paro nuevamente. Para que el fin de semana puedan disfrutar o pagar las cuentas, ¿no? Me fue. Yo planteé en el consejo. El tema de la mesa, eso. Sí, si yo usted puede liderarlo. Yo planteé que era importante, seguramente, sentarse e impulsar una mesa que nos permita buscar alternativas tanto en el tema de cómo podemos reducir algunos gastos que nos permitan tener la plata para el bono 2009. Y que eso no signifique o que vaya a afectar la calidad de la educación. Por un lado, se ha invertido en el mejoramiento, como delante también lo decía, en el tema de los traslados. De verdad que el municipio ha hecho un esfuerzo y ha tenido buses los sectores rurales para poder trasladar a los niños. Todos los días las exigencias son mayores. Y también de ver cómo lo podemos hacer. Yo creo que sí, que cuando tienes el apoyo de otras personas, yo creo que sí. Por ejemplo, a mí me interesa de impulsar, y me comprometí a impulsar. Yo sé que estaba el director del DAE, ya estaba el señor Navarro de Finanzas, más la señora Verónica, en las cuales yo creo que es importante que haya una mesa. Y yo creo que voy a hacer todos los esfuerzos para impulsar una mesa y a lo mejor participar de ella. Ahí hay tarea. Ahí hay tarea, porque no es una tarea muy fácil. Yo estuve en el gremio, yo soy profesora, yo estuve en un tiempo en el gremio y conozco que no es fácil la tarea. Ya, y hay otra mesa que también estoy colaborando e impulsando, que me interesa mucho, que es el tema de la mesa agrícola. Ya tenemos un gran porcentaje de terrenos agrícolas de gente en el mundo rural, que lo ideal es que se quede en el mundo rural y dar las comodidades y mejorar. Por eso se han mejorado las escuelas en el mundo rural, ya para que las familias se queden allá, se han mejorado los caminos, se han mejorado las postas. Entonces hoy día está la gran oportunidad de poder, ya lo hemos conversado, ya tuvimos las primeras reuniones entre el Departamento de Desarrollo Rural, la Universidad Católica, el fomento productivo del territorio Arauco, para ver cómo podemos fortalecer esta mesa público-privado en temas agrícolas, ya en una mesa netamente agrícola que te permita acceder a capacitación, a seminarios, asistencia técnica, y ver lo que están haciendo otros. Hoy día tenemos privado que le ha ido bastante bien y que forman la mesa público-privada a nivel provincial, y que el presidente es de aquí, de esta comuna. Entonces, ¿por qué no implementarla aquí en Cañete? Así que estamos en conversa y ya bastante adelantado. El rector de la Universidad Católica del instituto va a estar en el consejo colocando el proyecto y ver cómo formalizamos esta mesa, ya que es una. Tenemos el tema cultural, que las cuales se comprometió todo el consejo en pleno, más el señor alcalde, ya de formar una mesa en el tema cultural, ya que donde debiera estar el CESPLAN por el tema de los proyectos, debiera estar turismo y debiera estar en la oficina de cultura. Ya, entonces hay un compromiso ya de impulsarla, efectivamente. Yo estoy, tanto la corporación como concejal, y efectivamente me voy a preocupar de que esta mesa sí se forme lo antes posible, por un proyecto de gran envergadura que se presentó, y hacerle seguimiento y ver que pueda salir, ya, y también dárselo a conocer a la comunidad, y que la comunidad diga por dónde tenemos que caminar, porque al final aquí ganamos todos. Si no gana una sola parte, aquí ganamos todos si hacemos las cosas bien. Entonces también he estado en el tema en el tema deportivo, en conjuntamente con los jóvenes Vidas Chile, que es una materia que he estado colaborando desde siempre como promotora de la salud, ya. en las cuales vamos a juntarnos, no, y de hecho nos hemos juntado con el CONAC, me he juntado con ellos, ya porque es un grupo que te inyecta mucha energía, y son muy jóvenes los profesionales que están y los encargados de estas oficinas, y preocupados cómo podemos aumentar proyectos, como yo planteé en Arauco 7, que tuve la oportunidad de estar dentro del plan de trabajo para el 2009, de ver cómo intencionábamos las capacitaciones para las personas que quisieran mejorar en el tema de proyectos, ya, porque efectivamente a veces sabemos llenar los formularios, pero no tenemos esta cosa más estratégica, ya, y yo me comprometí directamente con ellos en colaborar y vamos a hacer una capacitación en conjunto. Entonces yo creo que esas son iniciativas que porque la idea de ellos es hacer buenos proyectos, y para eso necesita capacitación, claro. Y efectivamente yo les voy a dar una capacitación y vamos a trabajar pensando en el bien de todos, en el bien de que aquí ganamos todos, ya. Entonces en el fomento productivo también se está pensando en llamar a los encargados de fomento productivo una capacitación que tiene que ver con el desarrollo local, ya, en la provincia, a través de fondos de la Subtere, como para fortalecer los proyectos, más que nada los proyectos, porque no sacamos nada con buscar los recursos que el municipio tiene, que si nos comparamos con otros municipios, efectivamente acá es menor el monto que tenemos. Entonces y tenemos que competir igual muchas veces a nivel nacional, ya. Entonces para competir en igualdad de condiciones con otros municipios y con municipios tanto de la región o tanto a nivel nacional, efectivamente tenemos que invertir en la preparación de nuestras personas, en nuestras capacitaciones que sean pertinentes, efectivas, ya, y en eso yo creo que ellos saben lo que requieren, lo que necesitan, y muchas veces cuesta buscar los recursos, pero si hay personas capacitadas y que quieren hacerlo, yo aprovecho esas oportunidades y con eso me he comprometido por lo menos con ellos. Entonces aparte de sacar el tema de las subvenciones, aparte de que ya se entreguen, porque estamos a mitad de año, hay un reglamento nuevo que hay que dar a conocer de las subvenciones que yo creo que todavía no lo hemos hecho. Ya estamos viendo cómo incorporamos al mundo rural el mejoramiento de caminos, porque hay muchas necesidades. Tenemos máquinas, pero no tenemos ripio, entonces tenemos que ir buscar plata para comprar los ripios, ya. Entonces hay muchas cosas por hacer, sí. De verdad, pero está, por lo menos mi entusiasmo, a lo mejor hemos sido un poco lentos en el avanzar, pero yo creo que más vale lento y hacerlo bien, ya, que hacer las cosas como demasiado rápido y hacer de todo un poco, ya. Pero en eso yo tengo que decir que en realidad me siento bastante cómoda en el consejo. Estuve observando primero, ya, y estudiando mucho, y he aprendido, tuve la oportunidad de participar de algunas capacitaciones, entonces me ha permitido tener una visión, conocer otros municipios, ya. Tengo una invitación desde La Serena, Coquimbo, a conocer la experiencia de cómo Coquimbo salió y hoy día en el tema de turismo. Entonces yo creo que no es malo mirar otras cosas para ver si resultó en otro lado, y tener con la cultura nuestra, que tenemos gran potencial, y tú decías que el país era rico, yo creo que nosotros somos una provincia, somos una comuna que tiene muchas cosas, muchos potenciales, ya, y no lo hemos puesto de acuerdo cómo lo podemos hacer o por dónde tenemos que caminar. Ya no faltan mesas, faltan diálogos, falta una misión, como dice usted. Si la misión está, si le falta es ponerle vida, o falta nomás escribirla, falta ponerle vida y hacer la carne y hacer la propia. Ya a lo mejor decirle, no sé, si tú le preguntas a una de las personas que trabaja conmigo, que son mucho menos, ya, se lo saben de cuál es la misión, y ellas tienen seguramente claro qué hace usted para incorporar este objetivo y a dónde apunta, y te van a decir claramente dónde es. Y a lo mejor falta como eso. Yo no estoy diciendo que bueno, es un modelo que resulta. ¿Ya? ¿Por qué no aplicarlo en algún departamento? No, a lo mejor en un departamento, sí, depende de lo que nos interese, sí. Solucionar. Yo creo que hay buenos elementos en el municipio y que hay que aprovecharlos. Yo creo que hay que aprovecharlos al máximo. Hay gente nueva, gente joven, ya, y bueno, y pedirles a ellos también que nos escuchen. Yo, por lo menos, la experiencia que he tenido en terreno, porque ha sido más que nada en terreno. Compartirlo con ellos sin nada a cambio. Entonces yo creo que ahí a eso fui, ya, a eso me comprometí, ya. Entonces ahí estoy viendo cómo cumplo mis compromisos por un lado con la gente que me apoyó y la que no me apoyó y la que me está apoyando. Y además estoy escuchando muchas cosas que voy recogiendo del día a día de la conversa, porque yo creo que uno se alimenta de eso. Ya, y aprende mucho de eso. Y eso es lo que uno tiene que estar reforzando y fortaleciendo. Señora Pilar, ya estamos en el tiempo, faltan 16, estamos sumamente pasados con la publicidad, sí. 16 para las 9. La vamos a despedir, además sabemos que usted tiene que hacer, y le quiero agradecer su presencia en nuestro programa por habernos venido a instruir respecto al bono por hijo y también a su labor como concejal y a su visión y a lo que usted espera de parte del consejo y que en beneficio de nuestra comuna. Así que agradecerle de verdad el que haya venido a nuestro programa. No, yo feliz de haber compartido. Yo siempre digo, voy a hablar poquito, pero no se puede, uno se entusiasma, o yo me entusiasmo mucho con los temas y quisiera hablar de todo un poco, pero la verdad es que hay tiempo para todo. Ya estamos recién empezando, ¿verdad? Y no, agradecer a ustedes, agradecer a la radio y a todas las personas que han colaborado y están permanentemente dando ideas que yo aprovecho y entrego, y por las invitaciones que me hacen a conocer sus territorios, sus ideas, sus sueños. Y decirle a todas las mujeres que no se olviden que ya van a tener 15,000 pesos dentro de su jubilación, a las mujeres que sacan su jubilación, más que viene un bono y que el gobierno ha estado preocupado en poder gastar bien las plata. Ya, muchas veces no lo entendemos, pero efectivamente ha sido por una noble labor y yo creo que lo vamos a ir aprovechando en la medida que se van requiriendo y en la forma que estemos informadas. Yo creo que vamos a aprovechar mejor las oportunidades.